niños sin freno. Hay que curvar, hay que curvar, hay que curvar, niños sin freno. La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener. La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener. Yo conocí a una chamaca que estaba toda encurvada, que no me pude detener y me mandó a la. La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener. La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener. Cuidado, no.